Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Sie sind aus allen Teilen der Welt hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Dieser Bau wird bis zu ihrem Tod ihr Zuhause sein. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos sean todos, esto es Dark Machine Inside a través de la alternativa online. Estamos en vivo y en directo desde la Blondie. Ustedes lo van a escuchar el día sábado a las 22 horas. Estamos acá en esta fiesta que se llama Dark Machine, desde la discoteca Blondie, ubicada en el metro Unión Latinoamericana. Le damos la bienvenida a toda la gente. Vamos a estar con mucha gente que va a estar acá presentando sus discos. Por ejemplo, tenemos a la gente de Orion Records, tenemos a Pato Soto por ahí, tenemos a César, a los conductores de Dark Machine. También vamos a tener gente dando opiniones acerca de este gran magno evento, así que invitamos a toda la gente que está bailando por ahí, que se está dando sus lujos, que se venga acá a dar su saludo, que vengan a entregar su visión de la fiesta, a ver si les gusta, si quieren, si cómo les ha parecido. También tenemos mucha gente invitada, así que no se lo pierdan. Esto es Dark Machine Inside, señores. Comenzamos con todo en este día viernes 5 de noviembre. Ustedes lo van a escuchar el día sábado 6 de noviembre a las 22 horas a través de www.laalternativaonline.com. Estamos atestados acá con nuestro stand de la radio. Tenemos ya gente entrando, son casi las 12 de la noche en este momento. Ya hay gente que está ingresando al local, al recinto, para poder disfrutar de esta gran fiesta. Ustedes pueden escuchar de fondo la música del local, así que bueno, ya hay gente disfrutando abajo, ya hay. Está mi novia acompañándome. Hola novia, ¿cómo está? No se va a escuchar, pero ¿quiere mandar un saludo? Quiero mandarle un saludo a DJ Ceviche, tan famoso que recién lo conocieron acá los chicos de Dark Noise. Oye, la gente se emocionó cuando vio a DJ Ceviche. Exactamente, muy famoso, ¿cierto? Sí, así es pues. ¿A ti te gusta la Dark Machine? Me encanta. Primero di cuál es tu nombre. Yesenia. ¿Hace cuánto viene a la Dark Machine, Yesenia? La verdad es que vine a la primera Dark Machine en el 2005, si mal no recuerdo, y me encantó, de hecho, y no paré de venir. O sea, te hiciste fanática de la Dark Machine. Exacto, encuentro que es una fiesta bastante, no sé, fuera de lo común, en comparación a otras, por supuesto, y que se hace obviamente una o dos veces al año, así que vale la pena venir. Bueno, como dice Yesenia, se hace una o dos veces al año, así que es el evento Electro Dark, el evento oscuro del año. Invitamos a toda la gente a participar más seguido en Dark Machine. Vamos a ir con la música y luego vamos a venir con algún invitado que nos traiga nuestra productora acá. Vamos con la música y volvemos. Engulfing our country in the form of youth and obsession. It is threatening to pervert an entire generation of our American children. We know that once a person is perverted, it is practically impossible for that person to adjust to normal attitudes in regard to sex. We must save our nation from decay and deliver our children from the horrors of perversion. We must make our land, the land of the free, a safe home. Sie sind aus allen Teilen der Welt hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Así es, estamos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la Discoteca Blondie. Estamos con alguien de Orion Records. Dígame su nombre y cuál es su cargo, por favor. Hola, buenas noches. Soy Paula Troncoso, la relacionadora pública de Orion Records. Este sello discográfico nacional tiene 5 bandas y lo que estamos promocionando precisamente en esta fiesta hoy es nuestro Orion Fest, que se va a desarrollar el 7 de diciembre en la Discoteca Blondie a partir de las 9 de la noche, donde vamos a tener bandas como Nitzeret desde Inglaterra en directo y además va a estar Ariane 1 de Perú y Humanoid desde Chile, que son nuestras bandas nacionales. O sea, ustedes son quienes traen este gran magno evento de Nitzeret acá a Chile. Así es una tremenda oportunidad para que todos vengan a escucharlos y a verlos en vivo. Es una buena oportunidad también para que Nitzeret se vuelva a encantar con lo que es el público chileno. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados para que vengan a Blondie el 7 de diciembre a las 9 de la noche. ¿Qué significa para ti la Dark Machine? La Dark Machine en definitiva es como la concentración máxima de toda la música, de las industrias, las máquinas y mucha energía. Por lo tanto, es la misma energía que queremos que se viva en Blondie y con nuestras fiestas también. ¿Tú crees que este es el gran evento de la electrónica oscura de Chile? Es el primer gran espacio que se le da a la música electrónica en Chile y hay que potenciarlo 100%. Bueno, quiero que me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que escucha La Alternativa Online para que siga asistiendo a este tipo de eventos y puedan confiar en esta discográfica chilena llamada Orion Records. Quedan todos cordialmente invitados a seguir escuchando la radio online, el programa Dark Machine, laalternativaonline.com, Dark Machine en especial, y apoyar la música nacional, y Orion Records es parte de esa promoción de la música chilena. Bueno, agradecemos tu presencia acá en el programa, pues. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo con todo lo que está sucediendo desde la Discoteca Blondie, en el evento Dark Machine, el evento de la electrónica oscura más grande de Chile, en el cual se van a presentar grandes bandas, como ustedes lo escucharon. Nitzeret va a estar acá en la Blondie el 7 de diciembre, así que no se lo pierdan. Continuamos con la música, señores, estamos en vivo desde la Blondie. Esto es Dark Machine Inside. Estás escuchando Dark Machine. Así es, estamos en vivo desde la Discoteca Blondie. Esto es Dark Machine Inside, en vivo con junto a Charlie Darkzone. Nos encontramos con Mariano de Arian 1. ¿Cómo está, Mariano? Hola, Charlie, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar bueno, en la Dark Machine, disfrutando de la música, los DJs, del ambiente. Está genial. Y bueno, a bailar. Pues. Hace poco tú fuiste entrevistado por los chicos, por César y por Pato Soto. ¿Qué te pareció esa entrevista? Oye, sí, súper entretenida, me reí mucho con ellos, fue una bueno, un grato. Bueno, fue un grato hablar con los chiquillos, me reí mucho, sí. ¿Te gustó el tema del programa? Sí, me gustó cómo trataban ahí, bueno, la cultura musical, la historia de la banda, nuestros temas, que cómo lo pasaron, cómo lo abordaron, así que todo salió muy bien. Cuéntanos, ¿hace cuánto que vienes tú a Dark Machine? Desde la primera, creo que fue en el año 2006. De hecho, tuve la oportunidad de presentarme una vez en vivo en Dark Machine. Y nada, pues siempre es una de las fiestas más antiguas de la escena electro de Santiago. Y bueno, y queremos que no se acabe. ¿Qué significa para ti la Dark Machine? Para mí es una máquina oscura, sí, pero que muy al nombre, digamos. Claro, es como eso, como lo que todo lleva un poco dentro, que lo que son las máquinas y los sonidos industriales y máquinas y oscuras, obviamente. Bueno, me gustaría que le diera un mensaje a toda la gente que escucha La Alternativa Online para que nos sigan apoyando y nos sigan escuchando. Bueno, quiero llamar a todos para que escuchen la radio, que es un excelente programa, Dark Machine, que lo pasa los miércoles, así que a las 8, para que no lo olviden. Y nada, lo recomiendo, y que viene la entrevista de las bandas, que está muy bien. Y Pato Soto con sus comentarios, y César con sus temas acotados. Muy bien. ¿Quién te cae mejor, Pato Soto o César? No, los dos por igual, son los dos muy simpáticos. Mojes el potito. No, los dos me caen bien. El César es un poco serio, pero me encantan sus quesos. Sí. Está bien, muchas gracias, Mariano, y mucha suerte en todo. Ya, pues gracias a ti por la entrevista y nada, pues a seguir pasándola bien acá en la Dark Machine. A bailar, pues. Señores, seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la Discoteca Blondie, el día viernes 5 de noviembre. Vamos a continuar con la música, ustedes lo van a estar escuchando este día sábado a las 22, por supuesto. Vamos a seguir con la música, señores, esto es Dark Machine Inside, en la alternativa online.com. Esto es Dark Machine Inside, señores. Estamos en vivo desde la discoteca Blondie. Esto es Dark Machine. Sigue entrando gente. Son pasado las 12 de la noche ya. Son las 12:25. Esto lo van a escuchar el día sábado, a las 10 de la noche a través de www.laalternativaonline.com. Estamos con la gente de Dark Noise acá. Diga, ¿cuál es su nombre? Cristian Porras. Cristian Porras, ¿y cuál es su misión acá? Bueno, ahora yo soy gestor de la revista Dark Noise, la única revista alternativa electro de Chile. Y estamos promocionando la revista ahora, Dark Machine. Gestor, productor, director, periodista, toda la weá. Todo, la hago toda. ¿Y de qué trata más o menos la revista para la gente que no la conoce? Bueno, a esta altura la gente igual la conoce, o sea... Pero hay niños, por ejemplo, que se están recién metiendo en la onda y no saben, entonces... Bueno, la revista trata más o menos de lo que es la cultura gótica y bandas industriales, la música industrial que se toca hoy en día en Europa y va a promocionar las bandas chilenas. ¿Podríamos decir que Dark Noise está a la vanguardia con este tipo de música? Podríamos decir que sí, porque yo creo que, mira, la revista nació por lo mismo, porque necesitábamos un espacio, ya, para unir como, para hacer algo como una escena, ya que en el metal aquí es muy grande la escena metalera, ¿cachai? Y nosotros hicimos algo, se me ocurrió la idea de unir todo, ¿cachai? Unir bandas, necesitábamos un medio de expresión y lo hicimos en la revista. O sea, ¿tú crees que a través de este medio se puede ampliar más el rango de gente? Yo creo que sí, porque igual es un aporte a la escena. Ya, la idea de nosotros es que crezca la escena, que no sea una todo bipolar. Un círculo cerrado. Exacto, que crezca y sea algo más grande, más masivo. ¿Y cuál es tu sensación al hacer la revista? ¿Cuál es tu principal motivación, digamos? Por lo que te decía, o sea, yo quiero que Chile afuera sea conocido. Por lo que es político, o sea, que sea un medio de la música, un medio de expresión, ¿cachai? Que aquí está muy segmentado. Bueno, tú sabes que en Europa, por ejemplo, se nombra Chile y dicen al tiro Pinochet. Exacto, lo único que dicen es Pinochet. Y bueno, por eso te digo, ahora, al menos en Alemania dicen Dark Noise, ¿cachai? Estamos agrandados. Bueno, es que no es que están agrandados, pero, o sea, trabajando con esfuerzo siempre y las cosas se logran, ¿cachai? ¿Tú has escuchado alguna vez el programa Dark Machine? Sí. Bueno. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido bueno. Y por lo mismo que te digo, ¿cachai? Es como otro medio más, una puerta a la escena. Una buena iniciativa, digamos. Exacto. Es como algo nuevo que tampoco se ha hecho. O sea, en otros países se hace siempre, pero como somos Chile, tenemos que salir adelante, ¿cachai? Tenemos que hacer cosas por la escena industrial, por el movimiento gótico, la literatura, todo, ¿cachai? Es como todo. Bueno, aquí la gente en Chile es muy buena para boicotear las cosas buenas o las cosas nuevas y dice, no, yo lo haría mejor. ¿Qué crees tú? La gente es chaquetera. O sea, yo diría que el chileno es así. Cosas que haga tú, a mí igual no, a nosotros no nos importa eso, lo que nos importa es hacer algo porque queremos. ¿Le ha tocado mucho lidiar con ese tipo de gente? Sí, hay harta gente así. Encima, yo tengo una crítica por ese lado, porque nosotros igual aportamos lo que es música, para que la gente conozca las bandas, ¿está ahí? Para que se culturice, pero hay gente que, por ejemplo, se preocupa de comprarse una ropa antes de comprar un buen disco. Pero, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a la gente que dice, no, sabes que yo averiguo todo por internet y yo sé las primeras bandas porque las bajo primero? ¿Cómo responderías tú a eso? Yo diría que, por un lado, internet igual es un buen apoyo, ¿cachai? Pero igual es malo, o sea, porque, por ejemplo, hay bandas nacionales súper buenas, Ariane 1, Buenoide, que la gente igual no la conoce o lo descarga por internet, ¿cachai? O sea, tenemos que hacer un aporte a la escena, comprar los discos originales, eso ya es culturizar. Bueno, la gente sabe que solamente el 20% de eso va al artista, pero algo es algo, ¿no? Sí, bo, igual es lo que sea, va a ser bien recibido. Bueno, te agradecemos acá y me gustaría que le diera un mensaje a toda la gente que escucha laalternativaonline.com, que es una radio que está dedicada al rock, no solamente al rock que se toca en la radio FM, sino que nosotros queremos ampliarlo al rock, al metal, a todo eso de estilo. Bueno, que sigan aportando a la escena, ¿cachai? Que esto crezca más, que sea más masivo y que compren la revista. Tengo un dato. Tiene para... Promocionese nomás. Exacto. Gracias. Mira, lo que pasa es que tenemos un espacio en Facebook, Dark Noise Distro. Búsquelos por ese nombre y tenemos música a la venta, tenemos la revista, todos los números anteriores. Ahí pueden buscarlo. Bueno, después le vamos a pasar la factura. Ok, gracias. Gracias a ti por esta entrevista. Gracias a ustedes y que sigan adelante. Buen programa. Bueno, muchas gracias y seguimos acá en la Discoteca Blondie en vivo. Esto es Dark Machine Inside. Los instamos a que puedan seguir viniendo acá a ponerse con la radio para que puedan tener una entrevista buena. Vamos a seguir con la música, señores. Esto es Dark Machine Inside hasta las altas horas de la noche. Así es, esto es Dark Machine Inside en vivo desde la discoteca Blondie este día viernes 5 de noviembre. Estamos en vivo desde la discoteca Blondie, desde la Dark Machine. Tenemos acá a otro personaje. ¿Cómo se llama usted? Hola, yo me llamo David Venegas y soy el fotógrafo que está siempre en la entrada de las Dark Machine haciendo fotos a todas las producciones de toda la gente que viene a las Dark Machine. Bueno, tenemos que decir que esta es una idea exclusiva de los productores de Dark Machine, ¿no? Si hay algún otro stand fotográfico en otra fiesta, es una copia. Claro, sí, esto solamente nació idea de Dark Machine y es todas las Dark Machine siempre está el stand fotográfico aquí en la entrada de la Blondie. ¿Y qué te ha parecido esta experiencia de trabajar acá junto con la Dark Machine y toda esta gente que es un poco extraña para nosotros que no somos de esta banda? No, mira, me parece súper bien. Yo siempre estoy haciendo fotos y, bueno, vengo haciendo muchos años fotografía y ya estaba metido en este ambiente ahí donde conocí a César, que es el promotor de la Dark Machine. Y ahí empezamos a trabajar juntos, así que cada vez que hay una Dark Machine estoy yo presente haciendo fotografía. Me gustaría, bueno, yo sé que tú quieres promocionar tu trabajo, así que puedes hacerlo desde ahora ya. Bueno, toda la gente que se quiere hacer sesiones fotográficas me puede contactar por mail a mi correo, que es davenbar@gmail.com, o a través de la Dark Machine. Siempre hay un link donde pueden ver mis trabajos y contactarse conmigo para hacer cotizaciones de sesiones fotográficas. ¿Qué te parece a ti que se haga dos veces al año este evento llamado Dark Machine, que es el evento más grande de la oscuridad en Chile? Mira, me parece muy bien, ya que es un nicho que antes no estaba expuesto y ha demostrado que trae mucha gente. Cada vez que hay Dark Machine siempre se llena y es un gran aporte al mundillo este. Y creo que incluso se debería hacer un poquito más seguido, no tanto dos veces al año. Exactamente. Bueno, me gustaría que por último invitaras a toda la gente a escuchar nuestra radio, laalternativaonline.com. Bueno, invito a todos a que escuchen alternativaonline.com. Es muy una buena alternativa de música. Iniciativa, y aparte de escuchar la música que nos trae a la Dark Machine, siempre está presente. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la discoteca Blondie. Ustedes saben que pueden venir cada vez que haya una Dark Machine. Por lo general es en junio y en diciembre, noviembre, como es ahora. Seguimos con la música, señores. Vamos a tener más entrevistados esta noche, así que vamos a continuar acá en Dark Machine Inside. Vamos con la música. Esto es laalternativaonline.com. Este sábado de noche, señores. Yeah. Tripping ice, breathing air, speaking words you'll never hear. Hope is gone, leaving here. Another day, another year. Tripping ice, breathing air, speaking words you'll never hear. Hope is gone, leaving here. Another day. Esto es Dark Machine Inside. Estamos en vivo desde las discotecas Blondie el día viernes 5 de noviembre. Ustedes lo van a poder escuchar el día sábado a las 22 horas a través de www.laalternativaonline.com. Nos encontramos con más gente acá en Dark Machine. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Y dígame de qué banda es. Hola, yo soy José de la banda Sellas World y estoy con mi compañero Eduardo, Peter Pan. Hola, yo soy Peter Pan, tecladista de Sayos War y puta, estamos en Blondie acá compartiendo con los chiquillos de Dark Machine y puta, un saludo y un abrazo grande a todos los chicos de la escena y bueno, vamos a conversar un ratito con ustedes. Dígame, ¿cuáles son las influencias de tu banda? Realmente las influencias son cosas cotidianas que son como el odio, la rabia que existe sobre una sociedad que siempre margina. La discriminación y todo lo bizarro que tiene el ser humano en su mente y en los actos que hace diariamente. Le voy a preguntar a Peter Pan, ¿por qué tu nombre tan extraño? Peter Pan es una larga historia. En resumen, Peter Pan es un síndrome. Tengo 27 años, pero soy un chico de 20 años. O sea que podríamos decir que no hay madurado todavía. Ríete nomás, weón. Estoy madurando, pero a mi tiempo. Y bueno, ¿cuánto ya llevan juntos como banda? Bueno, Sellas War empezó el 2005, pero con mi compadre acá, Peter Pan, empezamos hace 4 meses. Antes habían otro integrante que por X motivo tuvieron que dejar la banda y ahora lo ha ido súper bien con él. Igual le agradezco a todos los chiquillos que han pasado por la banda porque lo han hecho madurar mucho. Bueno, me imagino que en algún momento ustedes van a estar en el programa Dark Machine y me gustaría que le dieran un mensaje a toda la gente que quiere escuchar el programa o que le gustaría escuchar la radio. Bueno, por suerte nosotros ya estuvimos en la radio Dark Machine con un tema que fue Víctimas para el especial del 18 de septiembre. Pero le invitamos a todos los chiquillos, si quieren verse reflejado en nuestras letras, aparte son muy bailables, escuchen la Dark Machine en la alternativa online, porque en la raja del programa y banda en la raja. Bueno, un mensaje que se puede decir como de Sayos War hacia todos los oyentes y de la escena, que puta, bueno que Dark Machine apoye la escena, el electro chileno, y vamos arriba con todo el electro y la escena chilena. Un mensaje a todos ellos. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que lo pasen bien acá en Dark Machine, po. Un abrazo a todos, gracias a Dark Machine y un abrazo a todos bien fuerte. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a todos los chicos de la escena, sobre todo a los seguidores que nos ven en las tocatas, Sayos War, puta, está rompiendo el esquema dentro de lo que es la escena chilena. Y con decir eso, próximamente estaremos en Valpo y ánimo y fuerza a todos. Muchas gracias, chicos. Los dejamos invitados entonces a todos a seguir esta banda Sayos War. Y bueno, gracias por la entrevista, chicos. Esto es Dark Machine Inside en vivo desde la discoteca Blondie. Vamos a seguir entrevistando más gente entonces. Vamos a ir con la música en estos momentos. Continuamos en la alternativa online este día sábado. Gracias, chicos. Gracias, compadre. Seguimos con más invitados acá en Dark Machine. Estos son la gente que viene acá a disfrutar del evento. ¿Cómo te llamas tú? Hola, me llamo Cas. Valesca. ¿Y qué le ha parecido la Dark Machine hasta ahora? Bueno, es primera vez que venimos a un evento como este, un poco influenciado por lo que fue la Open Blondie. Nos gustó el ambiente y pucha, ahora quisimos venir a ver lo que era este evento. No hemos bajado todavía. Pero, pucha, se ve súper bien. Venimos de Rancagua. Viajamos. ¿Vienen de Rancagua? Sí, de Rancagua. Gran viaje para poder venir a una fiesta como esta. Sí, pero hasta ahora yo creo que vale el sacrificio. ¿A ti te ha gustado la fiesta hasta ahora? Sí, está bueno. Buen viaje en carretera, el ambiente bien. La Open Blondie estuvo genial, por eso seguimos viniendo. Allá en Rancagua no se hacen muchos eventos como estos. No, para nada, hay cositas chiquititas. Esto es como lo más grande. Sí, de repente amigos de nosotros se juntan y tienen un poco más de música, algún equipamiento y hacen eventos, pero nada tan masivo como esto. Pero es como más familiar, todos se conocen y eso. Un poco, ¿no? Es un poco más masivo, pero no al nivel de acá. Bueno, me gustaría que mandaran saludos y que insten a la gente a seguir viniendo a Dharma Chin. Bueno, un saludo a todos los que les gusta este estilo y que sigan viniendo porque esta fiesta es grande, la, está súper buena. Un saludo a todos y que lo industrial siga, cada vez mejor. Muchas gracias, chiquillos, que les vaya bien, pásenlo bien, disfruten harto, bailen. Esto es Dharma Chin, señores, seguimos con la música. Ustedes lo están escuchando este día sábado a través de la alternativaonline.com, señores. Seguimos con la música. Thank you. Así es, estamos en vivo desde la discoteca Blondie. Esto es Dark Machine Inside, al micrófono Charlie Darkson, junto a los invitados que tenemos acá en el carrete. Esto es Dark Machine del día viernes 5 de noviembre del 2010. Esto va a quedar en la historia, señores. Es el primer programa de radio que se hace en un evento de esta categoría. Y tenemos a un DJ acá que diga su nombre y cómo lo conoce la gente. DJ Misantropía. El famoso Misantropía. Así es, pues. ¿Y cuál es tu nombre real? Mi nombre es Joseph. Joseph, ¿cuál es tu impresión de esta Dark Machine? Bueno, todavía no llego a lo que es pista central, pero por lo que se ve en esta parte de donde nos encontramos en este momento, se ve bastante movimiento y la gente anda bastante animada. La verdad, yo creo que es una tónica que se venía dando a partir de que comenzó Dark Machine hace un par de años atrás. ¿Tú crees que Dark Machine es el evento más grande que hay en la electrónica oscura de Chile? Definitivamente, o sea, es el evento que marcó el precedente, el antes y el después, con respecto a lo que es la escena oscura electrónica en nuestro país. ¿Y qué tipo de bandas prefieres tú más? ¿EBM, más industrial, más electro dark? Bueno, por un asunto romántico me gusta el EBM. Bandas como DAF, Nitzerep, que son ya insignias dentro de esto, pero en lo que se refiere a música propiamente tal, me gusta las bandas como Fameflag, Sam y Agonoise. Ese es como el tipo de bandas que a mí me gustan por el ritmo que tienen, las temáticas, etc. ¿Tú has escuchado el programa Dark Machine los días miércoles? Sí, soy fans del DJ misterioso. DJ Ceviche. DJ Ceviche, por supuesto. ¿Lo tiene a su lado? Claro. ¿Y qué te ha parecido el programa hasta ahora? La verdad, bien, bastante educativo, o sea, le ha dado una perspectiva que hace tiempo que necesitaba que se diese respecto a la música electrónica oscura. ¿Tú dices que faltaba un espacio como este en la radiodifusión chilena? La verdad sí, porque bueno, hay un espacio para lo que es la música gótica, que es el programa de Claustro, y hacía falta, la verdad, un espacio para lo que es la música electrónica que antes se daba en lo que eran los programas de Rolando Ramos. ¿Y tú crees que este programa va a venir a cambiar, por ejemplo, la mentalidad de la gente que trabaja en radio en estos momentos? Yo creo que es un aporte para las cosas. Si hablamos de una revolución completa a partir del programa es más difícil, pero yo creo que todo aporte sirve para generar cambios en lo que es la radiodifusión de música oscura. Bueno, sobre todo ahora que se están dando más espacios, por ejemplo la internet, que nos da este gran espacio para poder difundir nuestro estilo, digamos. Por supuesto, o sea, yo creo que la oportunidad que es internet es bastante grande y hay que saber aprovecharla. Acá en Chile lamentablemente no tenemos como la posibilidad de ir más allá de Facebook como para apoyar y difundir lo que es la música en todo sentido de palabra. Bueno, la gente todavía no tiene la cultura de radio por internet. No, pero yo creo que paulatinamente y con estos aportes, yo creo que esa cultura va a ir en aumento. Bueno, me gustaría que le diera un mensaje a toda la gente que escucha Dark Machine y que escucha la radio laalternativaonline.com. Bueno, primero que nada, un saludo. Y bueno, sigan escuchando Dark Machine y escuchen la música y apoyen la música. Apoyen las bandas nacionales, compren sus discos. Bueno, muchas gracias, que te vaya bien y pásalo bien, pues. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la discoteca Blondie. Como ven, la gente lo está pasando muy bien. Ya está casi llena la Blondie, así que estamos un poco atareados acá. Hay mucha gente a nuestro alrededor y sigue llegando la gente cuando son pasadas las 1 de la mañana. Continuamos con la música, señores. Esto es Dark Machine Inside a través de la alternativaonline.com. El día sábado a las 10 de la noche, recuerden, y los días miércoles a las 20 horas. Dark Machine con César y Pato Soto. von Asch. Die Leben vom Tod. Seguimos en vivo desde la discoteca Blondie, esto es Dark Machine Inside, señores. Les recordamos que estamos en esta fiesta Dark Machine del día 5 de noviembre del 2010 y va a ser emitida a través de la alternativa online el día sábado a las 22 horas. Nos encontramos con un viejo conocido, lo tuvimos en el último programa de Dark Machine, Roberto de Náusea. ¿Cómo está, Roberto? Bien, bien, acá disfrutando la Dark Machine. El ambiente es bastante bueno, así que estamos recién empezando la noche. Todo bien. ¿Ya bajaste a ver cómo estaba el ambiente ahí en la pista de baile? Sí, está empezando a calentar motores, así que está el baile extremo, el hardstyle, ahí parece que la lleva ahora, en estos días. Bueno, les contamos que nosotros estamos ubicados así como en la entrada de Blondie, así donde está la escalera, digamos. Y todavía se ve harto público, se ve harto movimiento por acá. ¿Qué te parece que se dé esto de Dark Machine dos veces al año? Me parece bien, yo creo que dos veces al año hace que la fiesta sea esperada. Y como ya es un clásico dentro de la escena, todos esperan la Dark Machine y se agradece eso. Así que dos veces al año lo considero bastante bien. ¿Tú crees que Dark Machine es el gran evento del año? Respecto a la escena oscura. En cuanto a la escena oscura, yo creo que sí, yo creo que el gran evento, pero más que nada tomando lo que en cuenta el industrial y esas cosas, la corriente electrónica, yo creo que es el evento más importante del año, sí, absolutamente. ¿Ustedes nunca han estado presentes como banda en Dark Machine? Hemos estado, pero hace de haber sido el 2005, donde nos presentamos con Proyecto Crisis y los viejos y queridos Complex. Ahí estuvimos en la pista central tocando, que fue bastante contundente, así que hay buenos recuerdos de eso. Bueno, me gustaría que le mandara un mensaje a toda la gente que está escuchando en este momento en La Alternativa Online y que viene a Dark Machine siempre para que la gente siga apoyando este tipo de eventos. Sí, pucha, más que nada decirles que se den una vuelta por Dark Machine porque siempre es un evento que atrae masas y sí, este año, claro, hay alguna sorpresa y que siempre es interesante venir a dar una vuelta y disfrutar de la buena música y del ambiente grato. A propósito, no te pregunté, ¿cómo te pareció la entrevista del otro día con los chicos? No, súper bien. Yo creo que el César y el Patricio son bastante... Se llevan bastante bien, entonces es un agrado participar con ellos en una entrevista. Y DJ Ceviche, bueno, también es un agrado, así que tremendo. Muy bien. Bueno, ahora conociste a DJ Ceviche. Es un agrado, absolutamente. Bueno, te agradecemos la entrevista y espero que lo pases bien, po. Sí, pues acá estaremos, así que vengan todos a Dark Machine, que acá la van a disfrutar todos. Muchas gracias, Roberto. Seguimos acá en Dark Machine Inside. Seguimos hasta la, no sé hasta qué hora, pero vamos a estar en vivo hasta que la fiesta se termine más o menos. Seguimos con la música, señores. Recuerden que lo están escuchando este día sábado a través de la alternativaonline.com. Esto es la música acá en Dark Machine Inside. Protect me from all my fear. Esto es Dark Machine Inside, señores. Estamos en vivo desde la discoteca Blondie en esta Dark Machine del día 5 de noviembre del año 2010. Primera vez que se hace un programa de radio en una fiesta como esta, y solamente al productor de Dark Machine se le podía ocurrir algo así. Bueno, estamos con la gente de Die Braut acá. ¿Cómo está? Hola, amigos de Dark Machine. Hola, amigos de la radio. La alternativa online, es un placer estar acá nuevamente en Dark Machine. ¿Te vienes como público hoy día? Venimos como público a bailar, a pasarlo bien, a disfrutar y a descargar mucha energía, mucho power. A apoyar el evento, pues. Apoyar el evento todo el rato, la iniciativa de la alternativa online, del programa Dark Machine, de César y todo el cuento y Pato. Un saludo para los chiquillos, para ellos, y un saludo también para mi compañera Katia. Oye, ¿qué les pareció la entrevista el otro día con los chicos? Súper buena, estuvo bastante buena, completa. El hecho de haber opinado de una banda, haber opinado en el programa, fue bastante rico. Me sentí súper bien, cómodo, tranquilo. Y muy buena entrevista, muy bacán. ¿Te gusta la iniciativa del programa? Sí, de todas maneras, muy buena iniciativa, porque se le da un poco a la gente a conocer qué es lo que está pasando a nivel de banda en Chile, y es interesante que la gente también se entusiasme al escuchar el programa online, que lo descargue, que compre los discos, que empiece a cachar más las bandas que tenemos en el país, que son buenas, que podemos hacer el peso y competir con bandas importantes, y súper buena iniciativa. ¿Tú crees que las bandas chilenas pueden vivir de la música, sobre todo esta música que es poco difundida entre la gente? No, yo no creo que puedan vivir de la música. Es muy difícil vivir de la música, más aún con este estilo de música. Lo que sí es muy probable es que dentro de unos años más se cosechen a lo mejor algunos frutillos ahí económicos, por la experiencia, por los discos que sacan las bandas. Y en unos años más, ¿por qué no recibir algunas luquitas para, por último, seguir invirtiendo en la misma música? ¿Y para poder seguir trabajando en esto? ¿Perdón? Para poder seguir trabajando en esto, ¿no? Para poder seguir trabajando en la música, claro, porque hay que comprar equipos, mejorar los equipos, ir actualizando los programas y estar a la par con la tecnología para poder hacer mejores cosas también. Me gustaría que le mandara un saludo a toda la gente, que la invite a escuchar el programa Dark Machine, a asistir a este tipo de fiesta y apoyar la escena. Bueno, les quiero mandar un gran saludo a mi amigo César, a mi amigo Pato. Ahí le mando un saludo a mi amigo César, que está ahí, que nos está mirando, que está mirando para cualquier lado. Amigo César. Y un saludo para todos los amigos de Dark Machine, para todo el público, que sigan viniendo, que apoyemos la iniciativa, que está súper buena la fiesta y que sigamos pasándolo bien, y que lo más importante, que sea con onda, todo sano, todo tranquilo. Las fiestas son para divertirse y no para armar peleas, ni armar riñas, ni mochas que no llegan a ninguna parte. Al final enturbian todo lo que es la diversión misma. Exactamente, te agradecemos la entrevista entonces y espero que lo pases bien, pues baila harto. Ya pues, yo también te agradezco la entrevista y la raja, gracias. Seguimos acá en Dark Machine Inside, vamos a continuar con la música. Ustedes lo están escuchando este día sábado en laalternativaonline.com, señores. Esto es Dark Machine Inside. Estás escuchando Dark Machine. hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Dieser Bau wird bis zu ihrem Tod ihr Zuhause sein. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Esto es Dark Machine Inside en vivo desde la Blondie. Estamos un poco fuerte acá, ahí sí. Esto es Dark Machine Inside en vivo desde la Blondie. Esto es la alternativa online. Ustedes lo están escuchando el día sábado a las 22 horas. Ya son un poquito más de la una, no sé qué hora será. Pero estamos en este día viernes 5 de noviembre del 2010. Primera vez que se hace un programa de radio en este evento. Estamos con otra de gente de la producción del evento. ¿Cómo te llamas tú? Fernanda Mancilla. Fernanda, ¿cuál es tu misión acá? Soy la que se dedica a ver las entradas. O sea, eres como la que corta los boletos, digamos. Se podría decir que sí, veo la lista también. Oye, ¿qué te ha parecido la Dark Machine este año en comparación a otros años? Yo creo que tiene como más producción en tema de escenografía, o sea, como de gente que viene a hacer espectáculos. Está como más producida que antes. Y la gente también, la gente que viene, más producida que otro año. Bueno, es que la gente ha aprendido de que este es un evento grande y tiene que venir tal como corresponde, ¿no? Sí, así parece. Oye, ¿tú crees que la Dark Machine es el gran evento de la electrónica oscura en Chile? Sí, yo creo que sí, totalmente. Tiene que decir que sí para que el hermano diga hoy mi hermana me apoya. Sí, totalmente, es lo mejor que hay en electrónica en Chile. Eso sonó de chupamedia. Bueno, me gustaría que le mandara un saludo a toda la gente que escucha Dark Machine y que instarlos a que puedan seguir viniendo a este tipo de eventos. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha Radio Dark Machine, que siga escuchándolo y que venga a las fiestas también, Dark Machine. Bueno, te agradecemos y espero que lo pases bien, pues, aunque estés trabajando. Ya, muchas gracias, igual a ti. Bueno, seguimos acá en Dark Machine Inside. Esto es en vivo desde la discoteca Blondie. Esto es histórico. Tenemos a César acá. César, ¿no quiere hablar ahora? Aquí viene César para poder decirnos algo. ¿Cómo estás, César? Bien, Charlie, ¿cómo estás? Es primera vez que interactuamos frente al micrófono. Sí, así veo. Siempre hemos estado uno en la esperilla, otro en el micrófono, o escuchándonos, pero nunca conversando. ¿Cuál es tu evaluación de Dark Machine hasta ahora? Ahora está bien. Empezó lento, yo creo que en parte porque el calor hacía que la gente llegara más tarde. ¿Tuviste miedo? No. Sí, de hecho, he hecho otras fiestas que han estado un poco malas. Fiestas metaleras o góticas, entonces como que ya estoy un poco curtido en el tema. O sea, me ha ido súper bien y me ha ido mal. Entonces, ahora era capucha que lata, pero la gente llegó más tarde. Bueno, y en comparación a la Dark Machine de los años pasados, ¿cómo ha estado? En general ha bajado, pero porque ha bajado yo creo que las fiestas en sí, ya sea en Blondie o en todos lados. Si la comparo con las primeras dos Dark Machine del año 2005, creo, en junio me acuerdo, fueron más de 1000 personas. Entonces, obviamente, ha bajado, pero eso se da como hace tiempo, la verdad. Pero me acuerdo, las primeras dos fiestas fueron apoteósicas, hubieron como 1500 personas. No cabía nadie en la disco. Ahora, con que lleguen unas 800, ya está bien. Está listo, ¿no? Sí. Hasta ahora está bien, está bien. Oye, ¿qué sorpresas se vienen para esta noche para la gente que no asistió y está muriéndose de envidia así en su casa? Bueno, a ver, se viene un show en lira. Ahí va a haber una chica colgada ahí en una lira con la música de Die Form. Después se viene una performance steampunk. Y a continuación van a salir unas Go-Go Dancers y unos chicos en unos zancos medio steampunk también van a ir a vivir la fiesta. ¿Esto es el Circo du Soleil? Algo parecido, pero industrial. Bueno, César, me gustaría que invitaras a toda la gente a tu propia fiesta para que sigan apoyando la escena. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado a Dark Machine desde su inicio, ya sea en las fiestas, visitando el sitio web. Y ahora escuchándolo en el programa de radio, a la gente que ha venido otras veces y que está ahora viniendo y que va a venir quizás más adelante, que lo disfruten porque esto tiene una fecha de duración, o sea, no va a ser para siempre, va a llegar el momento que se acabe el Dark Machine y ahí la gente lo va a echar de menos, así que tienen que aprovecharlo ahora, que está todavía vivo y coleando. Que está vigente. Claro, que está vigente, exactamente, Charlie. Bueno, muchas gracias, César, y pásalo bien, aunque estés trabajando. Ok, Charlie, gracias por la entrevista y nos estamos viendo. Chao, chicos. Bueno, aquí seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la Blondie. Esto es histórico, señores, porque nunca se había hecho un programa de radio dentro de una fiesta. Es algo que nadie se lo podría haber ocurrido. Y bueno, aquí, ¿qué nos trae ahora? Bueno, ahora va a hablar los chicos de Electroshock y Ático Dar, que van a promocionar su evento que va a ser el 19 de noviembre. Bueno, que pasen entonces los chicos. No sé quién va a pasar primero, las damas, los varones. Las damas. Hola, ¿cuál es su nombre? Aileen. Aileen, bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola, yo soy Julio Araya y soy el productor de Electroshock. Bueno, ¿cuál es su misión acá en Dark Machine? ¿Vienen solamente como público? Bueno, no, para nosotros particularmente Electroshock empezó a hacer producciones después de Dark Machine y en ese sentido sentimos que Dark Machine es una escuela respecto a los eventos que ellos realizan. Encuentro que son bastante exitosos y para nosotros fue como una especie de estímulo para también realizar nuestros propios proyectos. Efectivamente es una fuente de inspiración, ya que Dark Machine, Vampiros son eventos clásicos dentro del ambiente dark, que además fomentan no solamente la música y el estilo, sino que también la cultura y la participación de colaboradores como la disquera Orion Records, desfiles de distintas tiendas. Por ende se genera un nivel cultural que ha fomentado más el tema del ambiente. Ustedes son un colectivo, ¿cierto? Somos somos dos productoras que nos fusionamos este último tiempo y estamos realizando eventos. Nuestro próximo evento es el 19 de noviembre con un maxi especial de Rammstein, que es como una fiesta previa al recital que se va a efectuar en Chile, que se va a realizar en Val de Duc. Le vamos a mandar la factura después por la promoción. ¿Cuándo a Val de Duc la factura? Eso es la competencia. No, pero no, nosotros con, de hecho hemos tenido una muy buena relación con Vampiros también, bueno, son colaboradores nuestros en todos los eventos y ellos nos apoyaron desde el principio. Bueno, ustedes saben que todas las productoras deben apoyarse entre sí, por eso el apoyo. Es que lo que pasa es que es un... Claro, va más allá un tema de un apoyo quizás exigido por el tema de ser productora, sino a fomentar el ambiente y también una hermandad entre las productoras, dado que el ambiente de por sí es pequeño y si entre todos nos unimos y vamos por el mismo objetivo, vamos a conseguir más cosas que atacándonos uno hacia otro. Yo creo, yo justamente reitero lo mismo, es decir, es un circuito demasiado pequeño como para entrar en competencia. Entonces, la idea es colaborar si realmente uno quiere que se fomente esto. De lo contrario, se va a desunir el público, no se van a lograr cosas interesantes, no se van a... y finalmente solamente va a ser una fiesta. Lo que Dark Machine trata de mostrar siempre es... ha exhibido bandas, ha hecho performance, ha hecho varias actividades acá. Entonces va más allá del espacio de una simple fiesta. Y eso se potencia gracias a la colaboración, yo creo. Bueno, me gustaría que invitaran a toda la gente que escucha La Alternativa Online a escuchar el programa y en sí la radio para que tomen esta iniciativa. Bueno, yo a todas las personas les digo que los invito a escuchar Alternativa Online y porque es muy importante, uno de los pocos medios donde realmente podemos escuchar la música que nos gusta y nos motiva. Efectivamente, también hay temas de manejo de información, de conocimiento de banda, la presentación de especiales. Por ende, aparte de ser un programa que, más que un programa de radial, también lo que está generando es que nos unamos más como ambiente y esto es colaboración para todos. Es un programa que es pro, que ya está tomando nuevas iniciativas. Por ende, es súper recomendable que estemos atentos y que todos los miércoles a las 20 horas escuchemos La Alternativa Online para escuchar Dark Machine. Bueno, me da gusto que la gente escuche el programa y que esté apoyando la radio. Muchas gracias, chiquillos. Manden su saludo ahora ya. No, saludos a todos los auditores y como les digo, sigan apoyando el ambiente, sigan apoyando todos los eventos que se realicen, más allá de la productora que lo haga. A todos los escuchas de la radio. La verdad, en realidad no hay una persona en particular a la que quiera mandarle saludos más que... A todo el público, claro, que escucha la radio y que está fomentando el ambiente y que juntos vamos a crecer cada día más. Bueno, muchas gracias chicos, esto fue Electroshock, gracias por la entrevista, le agradecemos a toda la gente que ha querido participar en este programa, que es un programa único en su especie, un programa dentro de una fiesta, ¿quién se lo habría imaginado, no? Gracias por todo, chiquillo. Novia, ¿a quién tenemos ahora, señora productora? ¿Productora? ¿A quién tenemos ahora? ¿A nadie más? ¿No tenemos más invitados? Bueno, vamos a seguir con la música mientras buscamos más gente a quien entrevistar. Esto es La Alternativa Online. Ustedes recuerden que lo están escuchando acá el día sábado a las 22 horas. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la Blondie, en este día viernes 5 de noviembre. Es un día histórico porque la Dark Machine se da dos veces al año, más o menos en junio y en noviembre. Tenemos a otra persona más, me gustaría que se identifique, por favor. Hola, saludos a los radioescuchas, yo soy DJ J Machine, vengo en representación de Pato Soto, en parte del Club Cultura Alternativa. Saludos a todos los que están escuchando, que disfruten la música y sobre todo vengan a pasarlo muy bien, que es lo más importante de todo. Bueno, no podía faltar cultura alternativa acá en la Dark Machine, ¿no? pero por supuesto, con las tablas de Alma China, ahí lo estamos esperando, chiquillos, para que vayan a la calle Santa Isabel con crédito, ¿ya? Oye, todos dicen que la tabla de Alma China es un mito, ¿es verdad que es un mito o existe realmente? No, efectivamente existe la tabla de Alma China, es un salteado de pollo, el cual está hecho con unas tostadas, muy rico, con queso y trae su vinito. Así que le aconsejo a los chiquillos que vayan a darse una vuelta y ahí le pregunten al pato por la tabla de Alma China. Bueno, sí, ellos la promocionan mucho en el programa. Sin embargo, hay gente que todavía no cree que existe la tabla de Alma China. No, efectivamente existe, chiquillos. Vayan a probarla porque está muy, pero muy buena. Sin contar, bueno, las cervecitas heladas y, bueno, todo lo que puedan encontrar en el bar, que los van a atender de todas maneras súper bien. Oye, tú que estás ahí abajo, donde están, donde las papas queman, digamos, ¿cómo está el ambiente? Está súper bueno. Les aconsejo a la gente que vengan, disfruten de este tipo de fiestas, que son muy pocas al año, ¿ya? Y sobre todo mantener este ambiente que hasta ahora, gracias a la música y gracias a ustedes, al público, está acá. Gracias a ustedes ha funcionado y gracias a ustedes la música sigue creciendo, así como el ambiente. Incluso tenemos gente hasta de regiones acá. Exactamente, ya vinieron a saludarnos gente de Rancagua, gente que viene de más lejos incluso. ¿Qué te parece eso que provoca la Dharma Chin? Es una fiesta la cual es muy polémica y aparte de eso, muy temática, ya que en este caso César se preocupa mucho de la producción de este evento y que quede muy bien hecho. Hay performance, música, bloques especiales. Ahora tenemos a los chicos de Harnation abajo tocando, Trance, Hardstyle, Jumping, música la cual va mucho de la mano con este tema electrónico, más sobre todo con el EDM, que es lo que gran parte de nosotros escuchamos. Bueno, me gustaría que invitaras a toda la gente a que siga viniendo a estos eventos Dharma Chin y que sigan escuchando el programa los días miércoles. Pero por supuesto, chiquillos, sintonicen el programa, más que un tema musical, más que un tema de escuchar una radio, pasarlo bien, reírse. Hay mucho tema cultural de por medio, hay mucho tema de conocimiento, que para los que no lo tengan van a aprender mucho. Pato le ha puesto un empeño increíble, también mis felicitaciones para la radio, que lo ha hecho excelente. Y César, que se lo ha jugado por este programa de Alma China, que ha funcionado muy bien. Le está enseñando a la gente el tema de la música, le está enseñando el tema de lo que está sonando, de lo que sonó y lo que está activo ahora en este momento, como esta fiesta, que es sin duda una de las mejores que hay. Bueno, me voy a tirar un poco de flores. ¿Qué te parece estar al lado de DJ Ceviche, el famoso? Ha sido un placer compartir aquí con DJ Ceviche, más agarrado para la palanca que cualquier cantidad. O sea, mira, encuentro que tiene una personalidad muy simpática, este estimado acá. Lo está haciendo súper bien. Ojalá la gente siga escuchando la radio y riéndonos con las tallas que te echan, pues, hombre. Bueno, considerando que DJ Ceviche, el director de la radio, es un poco contradictorio, ¿no? No, al contrario. Siempre está en la polémica, está en la nota, como dice Pato. En la nota, y ahí se dice ahí, funcionando súper bien. ¿Ah? Bueno, te agradecemos y si quieres mandar algún saludo personal, aquí está el micrófono. No, un saludo a toda la gente que escucha la radio, que sigan apoyando esta fiesta, que sigan apoyando el ambiente, chiquillos, porque lo más importante es que todos disfrutemos con ellos. Gracias por la oportunidad y nos vemos en un próximo evento. Bueno, muchas gracias por el saludo, te saludo de mano. El gusto ha sido mío. Bueno, seguimos acá en Dharma Chin Inside. Ustedes lo están escuchando a través de la alternativaonline.com en este día sábado desde las 22 horas. Y este es un día histórico porque es primera vez que se hace un programa de radio en una fiesta. Seguimos con la música, señores. Esto es Dharma Chin a través de la alternativaonline.com. Just Sie sind aus allen Teilen der Welt hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Dieser Bau wird bis zu... Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde La Blondie, en este día 5 de noviembre. ¿Qué pasa allá? Ya. Bueno, tenemos a más invitados. Me gustaría que se presente cuál es su nombre y cuál es su misión acá en la fiesta. Hola, mi nombre es Javier. Represento a la tienda Closer, lo de las antiparras por Face. Yo creo que la mayoría ya nos conoce, tenemos alrededor de 500 y tantos amigos, ¿ya? Y bueno, estamos acá gracias a una invitación de vampiros.cl, promocionando nuestras antiparras, apoyando a Boutique Under y a la gente que hace la performance con nuestro... Bueno, este es un negocio bastante particular, ¿no? Sí, en realidad, mira, nosotros nos dedicamos principalmente a accesorios del corte industrial y steampunk. Steampunk más por el gusto mío. De hecho, no pensaba que a la gente le iba a gustar tanto. ¿Cómo nació esto de las antiparras, que es como vender a una excentricidad, digamos? Mira, excentricidad harto. ¿Sí? Como te decía recién, no pensé que a la gente le iba a gustar, que le iba a gustar tanto. En Chile el steampunk lo pescaban muy poco. Yo las hice más por gusto mío, no creí que las iban a comprar. Las subimos a la tienda de mi novia, que ella vendía ropa, y... Ya, subimos 6 que se vendieron en el día. De hecho, vendimos hasta en regiones. O sea, les fue bien inmediatamente y tuviste un nuevo nicho de negocio en esto. O sea, de hecho, he tenido que invertir plata mía después de empezar con lo que tenía, cosas que me daban vuelta, que molestaban en mi pieza, cachureo. Y ahora ya estoy invirtiendo de verdad y el negocio está volando. No llevamos ni un mes y está la cagada. Pero ha valido la pena, ¿cierto? Siempre. Bueno, ¿qué te ha parecido la Dark Machine hasta ahora? Mira, conozco la Dark Machine hace 6 años. ¿Cachai? Como la mayoría llega, primera vez en Blondie, ¿cachai? Llega una Dark Machine, weón, oh, todos son góticos y son como yo, la weá. Y respecto a la música, creo que no ha cambiado mucho. Lo que sí que... Por lo menos llega más gente que cuando yo empecé a venir. Bueno, me gustaría que le mandara un mensaje a toda la gente que escucha el programa y que escucha la radio La Alternativa Online. Mensaje. Mañana los esperamos a todos Metro República, en el cambio de andén a las 12 del día. Tengo que hacer un par de entregas, pero de paso vamos a llevar todo nuestro material para que la gente, si quiere conocer, si quiere ver, si quiere vitrinear, y también mandar un saludo a toda la gente que nos ha apoyado, aunque no nos ha podido comprar, pero les gustó nuestro trabajo y nos ha llenado de felicitaciones. Creo que la felicitación te llena mucho más que las lucas que estamos cobrando. Bueno, te agradecemos a ti por esta entrevista y espero que lo pases bien aunque estés trabajando. Siempre lo paso bien, es la idea. Bueno, muchas gracias, que te vaya bien. Te saludo de mano, señor, y le devuelvo la antiparra. Ahí están. Gracias. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la discoteca Blondie en este día viernes 5 de noviembre. Vamos a continuar con la música. Vamos a tener más invitados, señores. Recuerden que hemos tenido mucha gente acá, hemos tenido a los entrevistados del programa, hemos tenido a nuestro público, gente que ha venido de regiones a Dark Machine, así que nos hemos dado cuenta que es un evento que trasciende las fronteras de Santiago. Seguimos con la música, esto es Dark Machine Inside a través de la alternativa online.com. Oh, Sie sind aus allen Teilen der Welt hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Dieser Bau. Seguimos en vivo acá en La Blondie desde Dark Machine Inside en este día viernes 5 de noviembre, un día especial porque es primera vez que se hace un evento como es un programa de radio en un evento como este. Estamos con Patricio de Humanoide. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, aquí andamos con nuestros amigos de Orion Records, con Náusea, con Deep Out. Siempre acostumbramos a salir a comer y a pasarlo bien, y esta vez tocó Dark Machine acá en La Blondie. ¿Qué le ha parecido el evento hasta ahora? Está súper, yo debo reconocer que es primera vez que vengo a una Dark Machine y el ambiente acá está que arde. El nivel de producción, de looks y de disfraces y cosas así, está increíble. Yo estoy pasmado, estoy con la boca abierta de tanto bicho raro acá. Bueno, uno no se espera tanta gente de vestida distinta a uno, digamos. Obviamente, de hecho yo ando fuera de tono, ando, bueno, obviamente con nuestro negro de rigor, pero si hubiese sabido me hubiese puesto un par de cosas más extras. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista el otro día? ¿Quedó bien editada? ¿Tiene algún problema? No sé. Nos pareció súper entretenida. De hecho, comentábamos ahí con Patito Soto que estuvo súper distendida, estuvo súper amena. Hueamos harto, porque estamos con cosas y yo la escuché después, cuando salió el día miércoles. Y nos pareció, aparte de ser un buen espacio y una buena iniciativa, nos pareció que el nivel de las preguntas era bastante, bastante buena, digamos, y de alguna forma ayudan, digamos, a mostrar a las bandas en una parte un poco más distendida. Eso nos pareció súper, súper. Lo pasamos súper bien, digamos, en eso. Bueno, quisiera preguntarte, ¿qué se viene ahora para Humanoide? Humanoide viene ahora bien fuerte acá en Blondie. Vamos a estar el 7 de diciembre teloneando junto a Arian 1 a los maravillosos y casi nuestros padres y abuelos, Nitzerev. Así que estamos preparando un buen show en cuanto a lo musical y en cuanto también a lo visual. Eso es lo más próximo, digamos. Eso es lo más próximo que se viene y estamos 100% preparando un buen show para eso. A lo mejor es probable, y como dijimos en la entrevista, por confirmar, también estaremos haciendo la previa a ese show en Morgana, en Valparaíso. Bueno, ahora te voy a pedir yo que me devuelvas el favor y que invites a la gente a escuchar nuestra radio, La Alternativa Online, que está muy buena, y sobre todo el programa Dark Machine, que es lo que le importa a usted. Definitivamente invito a todos los que día a día escuchan La Alternativa Online a seguir, digamos, este gran proyecto, sobre todo Dark Machine, que es un espacio que pocas veces se da, digamos, en los medios nacionales. Así que escuchen Dark Machine, escuchen La Alternativa Online, yo la escucho y me parece una muy buena iniciativa. Bueno, muchas gracias, Patricio, y espero que lo pases bien ahí abajo donde las papas queman, digamos. Yo me voy a bailar, así que nos vemos. Gracias, Patricio, esto es Dark Machine Inside. Seguimos en vivo desde la discoteca Blondie en este día 5 de noviembre del 2010. Lo recalco porque va a quedar en la historia de las fiestas, porque es primera vez que a un loco productor se le ocurre hacer un programa de radio dentro de una fiesta como esta. Ahí ustedes están escuchando cómo suena la música. Por ahora continuamos con la música de nuestra radio. Esto es Dark Machine Inside, La Alternativa Online de este día sábado, señores. Seguimos acá en Dark Machine Inside, en vivo desde la Blondie, de este día viernes 5 de noviembre, que es un día especial porque es primera vez que se hace un programa de radio en esto que se llama Dark Machine, que es un evento clásico dentro del Electro Dark, el ABM y todas esas tendencias. Tenemos a una asistente a la fiesta, ¿cómo se llama usted? Lely Rojas. Lely, ¿cómo le ha pasado hoy día? La raja, vos. La raja, es lo más gráfico para describir cómo lo ha pasado en la fiesta. ¿Cómo está el ambiente allá abajo? Está medio caluroso, me dijo. Sí, muy caluroso. Y con respecto a eventos anteriores de Dark Machine, ¿cuál es tu evaluación, digamos? El de hoy ha estado espectacular. ¿Pero por qué la diferencia con otros años, por ejemplo? Está mejor la música hoy. ¿Te ha gustado más la música? Bueno, me gustaría que le mandara un saludo a toda la gente que te está escuchando en este momento, que a lo mejor hay gente que te conoce por ahí que va a querer escucharte. Le mando un saludo a todos y le recomiendo que vengan a Dark Machine. ¿Que le recomiendas que vengan a Dark Machine, no? Sí. Bueno, te agradecemos, Lely, por explayarte tanto, que está nerviosa, ¿cierto? Está nerviosa. Por eso se ríe. Vaya nomás, vaya a disfrutar con su novio, que lo dejó ahí tirado en la pista. ¿No? ¿No es tu novio? La cagué entonces. ¡Oh! Estamos dilucidando, estamos tirando cosas que no corresponden. Yo parece que la cagué, te pido disculpas, Lely. Seguimos acá en Dark Machine. Esto es Dark Machine Inside, el programa en vivo desde la Blondie. ¿Cómo está usted, novia? ¿Está aburrida? Ah, ¿no me escucha? No me escucha ya. Después le voy a preguntar algunas cosas, ¿ya? Seguimos con la música, señores. Esto es Dark Machine. Ustedes lo están escuchando este día sábado en laalternativaonline.com. Seguimos con más música. Seguimos acá en la discoteca Blondie, esto es Dark Machine Inside. Sigue llegando gente, aunque no lo crean, ya en estos momentos son pasadas las 2 de la mañana, pero la gente sigue entrando a la fiesta. Nos damos cuenta de que la gente ha venido un poco tarde, ya que hace calor y da como el ambiente para poder venir tarde. Estamos con la señorita productora acá. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, sí. Estoy acá transmitiendo. En vez de estar bailando allá abajo, estoy acá apostrado en mi locutorio de radio, improvisado, eso sí. ¿Qué le ha parecido la fiesta hasta ahora, a lo que ha escuchado? Buenísimo, buenísimos temas, buenos para bailarlo, así que, como te decía al principio, vale la pena venir. ¿Cómo está el ambiente allá abajo? Yo he sabido que está un poco caluroso, sí, pero vale la pena así como estar allá abajo y vivir la adrenalina de Dark Machine, ¿no? Sí, con una buena chela, sí. Bueno, eso es lo que quiere la gente. Quiere tomarse una buena chela, bailar un ratito. Ahí se están sacando fotos con nuestro amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el amigo fotógrafo. La gente le gusta esto de sacarse fotos, ¿cierto? Sí, además que, como tú sabes, después se suben a internet y queda como un buen recuerdo. Son fotos profesionales, bonitas, de este evento tan bacán. Y forever and ever, o sea, duran para siempre. Exacto, no las podéis borrar. Bueno, les recordamos que el programa Dark Machine va todos los miércoles a las 20 horas con César y Pato Soto. Todavía quedan sorpresas, quedan algunas bandas invitadas. Hoy parece que no se estuvieran sacando las cosas acá, pero no. Algunas bandas quedan todavía, así que los invitamos a seguir disfrutando del programa, que todavía quedan algunas bandas y quedan muchas sorpresas todavía para Dark Machine, ¿no? Vamos a continuar con la música, nos queda un ratito de programa todavía. Esto es La Alternativa Online, en este día sábado, para ustedes día sábado, día de carrete, pero igualmente lo van a poder escuchar más adelante, se va a subir a podcast también. Esto es La Alternativa Online, ¡ay! Me sale un gallito. unbedingt vor. Wer bereitet das arme Mädchen darauf vor, seine kranken Fantasien zu befriedigen? Er lebt in einem geheimen Teufelsloch. Dort schafft er sie. Er legt sich zu ihnen. Nimmt sie in den Arm. Sein Kopf ruht auf ihrer Brust. So wie sie und ich es bei einer lebenden Frau machen würden. Zelle von innen gesehen. Das möchte ich gerne ändern. ¡Suscríbete al canal! Esto es Dark Machine Inside, señores, a través de laalternativaonline.com. Estamos en vivo desde la discoteca Blondie, en donde se está desarrollando este evento Dark Machine. Tenemos a los últimos invitados del programa. ¿Cómo se llama usted? Natalie. Androx. Damer. Bueno, ¿ustedes de dónde vienen? De Concepción. ¿Y por qué vienen de tan lejos a un evento como este? Son buenas las fiestas que hace Blondie, sobre todo las de marca Dark Machine. Por lo mismo, porque tenemos que, o sea, no nos podemos perder esto, ¿cachai? Es como lo único que en Conce, por lo menos, no hay nada nuevo. Y tenemos que viajar, ¿cachai? Para poder estar acá y pasarlo bien, pues, porque allá nada. Aparte, yo Dark Machine lo considero el mejor evento que hay en el año. Yo llevo 3 años viniendo a Dark Machine. Bien. Aparte de Dark Machine, agrupa pura gente de la escena oscura del underground que está ahí en Chile. Onda, puta, la Open Blondie que está ahí, no es por desmerecerlo, pero hace 7 pistas que está ahí, se mezclan diferentes estilos. En cambio, la noche de Dark Machine, hay mucha gente oscura que está ahí. ¿Y esta es la primera vez que ustedes vienen a Dark Machine? No, siempre venimos, siempre. ¿Y qué le ha parecido esta Dark Machine con respecto a los años anteriores? Hubo mejores. Hubo mejores. La música no está muy buena. Por mí, una que fui, la Revolution Is Now, esa me encantó a mí, estuvo genial. Sí, la Revolution Is Now. Pero ahora hay que ver lo que viene, sí, porque recién está empezando la radio y, o sea, la Dark Machine. Y hay que ver lo que pasa. Claro, está recién empezando, entonces todavía como que no llega toda la gente, pero todo bien, sí. ¿Qué le ha parecido el programa de radio hasta ahora? Buenísimo. Sí, bueno. Buenísimo. Buenísimo, sí. Bueno, me gustaría que le mandaran un saludo a sus conocidos allá en Conce o a la gente que quiere... que va a escuchar la radio. Todo acá. Andan todos acá. La Paula, pues. Sí, o sea, ¿tú dices que toda la escena de Concepción anda acá en Santiago? No toda, pero la mayoría, o sea, que un grupo andamos que como que el grupo que siempre viene, estamos acá. Somos 10. Pedimos saludos a Concepción y nunca nos llegan de Dark Machine. Estamos bien siguiendo el programa hace como... Yo hace 5 semanas que llevo siguiendo el programa. Finalizamos este programa Dark Machine Inside. Esto fue la fiesta más oscura de Chile. Les agradecemos a toda la gente que estuvo presente acá. Agradezco a mi novia que oficializó de productora, una productora algo improvisada, pero le doy las gracias de todo corazón, que la amo. Que bueno, y le damos las gracias también a los chicos de Dark Machine por dejarnos estar acá con nuestro stand. Esto fue Dark Machine Inside en vivo desde la Blondie. Sigan escuchando la alternativaonline.com, que se viene la mejor música y los mejores carretes. Nos vemos, chao, que les vaya bien.